was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her outside. We were so young, I think of her now. Suecos, Swedish House Mafia y Don't You Worry Child. No te preocupes, nena. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, fin de semana. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Once de la noche, 5 minutos en Colombia. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.1. Acompañándolos, es fin de semana y aquí está lo mejor del dance. De los 80, Lionel Richie, Running with the Night. We'll be right back. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Dragon Ball.